El Comité Preparatorio de Eslovaquia por el Día del Sol quedó constituido en Bratislava en fecha reciente. El comité decidió organizar desde el 11 de marzo hasta el 20 de abril actividades político-culturales como conferencia y sesión fílmica en elogio a la diamantina vida y proezas del gran líder presidente Kim Il-sung.